Bueno, y acá estamos ya, este último bloque de La Enredando. Estábamos esperando ansiosas acá que llegaran los compañeros varones antipatriarcales. Llegaron para contar lo que va a ser en el próximo mes de agosto, el quinto encuentro, esta vez latinoamericano, si no me equivoco, de varones antipatriarcales, que va a ocurrir acá en la ciudad de Córdoba. Y para hablar de eso estamos con Ariel y con José. A ver, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo hola, estás? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos, con frío, con fiaca, me decían acá, estuvo difícil arrancar la mañana, pero acá están para contarnos un poquito de qué va la cosa con esto de los encuentros de varones antipatriarcales. Bien, bueno, ¿arrancó? Dale, arranca. Genial. Bueno, sí, efectivamente, este fin de largo de agosto, que va a ser 13, 14 y 15, va a ser acá en Córdoba, en la Escuela Manuel Belgrano, el quinto encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales, que si bien en los anteriores también era un poco latinoamericano, porque siempre había compañeros de, bueno, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile, ha habido siempre gente de otros lados. Nos parecía como importante a este darle ese carácter de latinoamericano y poder encontrarnos, a pensarnos, a incomodarnos, a hacer nuevas deconstrucciones y construcciones. Y bueno, encontrarnos en ese contexto. Así es. Y bueno, un poquito ya nos estabas adelantando, pero ¿qué es un encuentro de varones antipatriarcales? ¿Cómo surge la idea o la necesidad de los encuentros de varones antipatriarcales? Uh-huh. Por ahí me parece que los encuentros surgen entre necesidad de darnos también ese espacio a discutir y interpelarnos, como decía un poco José, y incomodarnos en relación a estas formas de vivir la masculinidad hegemónica y las formas de vivir esta masculinidad, cómo que nos genera esta masculinidad más hegemónica y heteropatriarcal, ¿no? Digo, en eso es como, y surgen con esa necesidad, ¿no? De darnos un espacio a discutir, a pensar, a reflexionar, a mover el cuerpo, a trabajar desde el cuerpo también, a inquietarnos un poco y a pensar un poco cómo salir al campo también, al territorio, a despatriarcalizar, si se quiere, ¿no? A poder interpelar a lo cotidiano también, ¿no? Los encuentros, este es el quinto encuentro que se viene haciendo, se fue haciendo en distintas ciudades de acá de Argentina. Generalmente la estructura por ahí tiene la participación de un panel, donde invitamos distintas personas que están problematizando y que problematizan acerca de la situación sobre organizaciones que vienen luchando y vienen militando en Córdoba, particularmente acerca de distintas luchas y cómo eso es atravesado por la violencia machista, porque el eje de este encuentro, puntualmente el eje es el basta de la violencia machista. Entonces, como atravesando eso, hemos invitado a un grupo de personas que nos van a ayudar a pensar un poco cómo se milita en contra de esta violencia machista y cómo se vive esta violencia machista, ¿no? Claro, y además, como decía Aris recién, todas las actividades del encuentro van a estar enfocadas en ese eje, poder pensar tanto a través de los talleres, que eso es importante. Uh-huh. La propuesta es también a poner el cuerpo, a no dejarlo afuera, y eso creemos que es muy importante, seguir apostando a esos momentos de reflexión. De hecho, para todas las organizaciones o personas que nos estén escuchando, siempre hasta está abierta esa posibilidad, que si quieren tener un taller o poder presentarlo, lo puedan hacer. A través de la página están las notas, donde está cómo es el formato de talleres. Y bueno, a través de eso poder abordar la problemática en sus múltiples aristas y empezar a pensarlo. También, No, lo que quería por ahí plantear, en esto que decía también José, digo, por ahí pensar que este es un espacio de convivencia, ¿sí? Donde nos vamos a encontrar la diversidad de varones, de masculinidades, por decirlo de otra forma, para marcar de otra manera, la diversidad de masculinidades, a discutir acerca de cómo vivimos, cómo nos oprime o cómo nos hace sentir esta forma hegemónica de ser varón, ¿no? De responder a mandatos y a patrones de la masculinidad hegemónica. Y en eso, como esto de convivir, también tiene que ver con poner el cuerpo, no solamente desde la reflexión desde la cabeza, sino desde lo corporal y desde lo emocional. Digo, también tiene que ver con eso, ¿no? Con darnos el espacio a ver qué nos hace sentir el estar aquí entre. También por eso también es un espacio de varones, ¿no? Para varones, ¿no? En donde nos encontremos nosotros, que lo creemos como necesario en ese punto. Así es, muy muy vivencial también, sí. Digamos, no solamente una cuestión, como decía José, uh-huh. Ni racional, ni de análisis solamente, sino ni solamente de corporal, sino también esto, ¿no? Que nos atraviesa en todas las dimensiones. Y vos decías algo que, bueno, nosotros acá con José hemos problematizado, hemos charlado muchas veces un poco esto de cómo nos oprime el patriarcado a los varones, decíamos. Y a mí me gusta eso, darle otra vueltita de tuerca, que tiene que ver con también, creo que la deconstrucción tiene que ver con reconocer también los privilegios que se tienen como varones, ¿no? Digamos, o sea, ese doble ejercicio, ¿no? Me parece. Que yo creo que en ese sentido los privilegios son los que nos oprimen también. Cómo esos privilegios se convierten en medios de opresión también, ¿sí? Digo, de alguna forma es como hacer darle vuelta a la tuerca también. Es como pensar cómo desnaturalizar esos privilegios, ¿no? Y cómo... Porque algo nos generan, digo. Nosotros estamos acá porque de alguna forma reconocemos esos privilegios, que los tenemos o que supuestamente los tenemos, pero que por... vivir de otra manera también nos genera esa opresión. Entonces, y yo creo que eso, lo que yo entiendo, ¿no? En las personas hetero, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, está como más desnaturalizado, como más invisibilizado, uh-huh. Quizá. Entonces, como por ahí, esto es una discusión también de dónde surgen, cómo surgen también estos encuentros, cómo nos empezamos a problematizar a algunos varones acerca de esta forma, porque nos ha pasado a nosotros. ¿De dónde sale ese ruidito? ¿De dónde sale ese ruido? ¿No? Ruidito. Que ese ruido sale... Y en algún punto nos toca a nosotros provocar el ruido en otros, digo, ¿no? Y que esto se siga, este ruido siga siendo... Si no es como que... Si no nos metemos en otros lugares, estamos como perdidos, digo. Como no metemos en aquellos lugares donde más natural está puesto, ¿me entiendes? Digo, como es como... La idea es ahí también, como meterse ahí en esos lugares donde más naturalizado está. Por ahí, por eso se hacen los encuentros que invita a todo aquel que se sienta interpelado y que se sienta invitado a discutir sobre esto, ¿no? Y otra cosa que queríamos plantear también es el tema de la marcha. El miércoles. El domingo a la tarde habría una marcha. Así que la marcha es una convocatoria que se va a hacer también para marchar por las calles de Córdoba y con un contenido fuerte, político, de poder ir en contra de la violencia machista, que ese es el eje central de esta vez. Bueno, son las 12 menos un minuto y se nos va acabando el tiempo de Enredando las Mañanas, que tiene que ver con distintas emisoras que reproducen el programa, entonces no nos vamos a poder extender un poquito más en este momento. Queríamos que nos dejen claritos cuáles son las formas de contacto posibles para quienes quieren participar en el encuentro de varones antipatriarcales en apenas unas semanas. Bien, principalmente nos pueden encontrar por la página de Facebook, Quinto Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, y por la página del colectivo también, Colectivo Varones Antipatriarcales Córdoba. Esto es en Facebook. En Facebook. También tenemos un mail que es antipatriarcalescordoba@gmail.com. Uh-huh. Y sí, invitamos a todas las personas que quieran anotarse a que completen el formulario, que eso nos da la información de cuántos seremos. Y bueno, también abierta la propuesta de los talleres. ¿Tienen alguna expectativa, alguna idea ya de desde qué lugares están viniendo, sí, y cuánta gente hasta espera? Hasta ahora hay inscriptos cerca de 250 personas y de distintos lugares, de Córdoba, Argentina, mucha gente, y también de Latinoamérica, sí, Costa Rica, Nicaragua, wow. Hay de muchos lugares, Perú, Colombia, no sé si van a venir. Pero tanto, no sé, digo, en eso tenemos ahí. Tenían tanta gana que se anotaron, después ven. Y una cosa que queremos decir, como para aclarar también, que para la gente de Córdoba, sí, sí hay una inscripción que son 150 pesos, que la idea es solventar los gastos que implica la organización, digo, o sea, armar el encuentro nos demanda mucho dinero, sí. Entonces, bueno, como que tiene ese objetivo para la gente de Córdoba. La gente que viene de afuera no se les cobra ningún tipo de inscripción. Está incluida la comida y el alojamiento. Una pregunta, la inscripción, ¿de dónde, digamos, de dónde se saca la...? O sea, ¿es directamente escribir al mail o hay que llenar un formulario, digamos, específico que está en la página? En la página vas a ver un formulario que es un Google Docs, el cual completas, y eso, después nos llega esa información. Bueno, nos vamos a quedar nosotros acá en los estudios un ratito más charlando, sí, sí, con Ariel y con José, pero estamos ahora en este minuto cerrando, está enredando las mañanas de hoy. Ha sido como siempre intenso, rico, adrenalina pura. Con algo de la tecnología también ahí, sí, que nos ha jugado, sí, pero no, bien, bastante bien, ¿no? Así es, así que bueno, nos despedimos. No se olviden, mañana a las 10 de la mañana estará saliendo los sonidos de la Redonda desde la Retaguardia, en Ciudad de Buenos Aires, y nosotras estaremos acá dentro de 7 días con Tonada Cordobesa. Chati, chati, chati, chati, chati, chati. Y ustedes pensaban que habíamos terminado, pero no. Es más, este es un plus. ¿Cómo se llama en los CDs esa pista que venía? Un bonus track. Bonus track. Es el bonus track del Enredando las Mañanas del día de hoy, porque nos quedamos con ganas de hablar. Se nos enredaron un poco las notas en el Enredando, así que nos había quedado poco tiempo para charlar con los compañeros Ariel y José de Varones Antipatriarcales sobre este quinto encuentro latinoamericano que se viene en apenas unas semanas. Así que bueno, yo tenía ahí en el tintero alguna preguntita. Acá lanzar, está Lea también. Lanzar la pregunta. No, va a ser más dulce y amorosa. Bueno, a veces puedo ser también dulce y amorosa. No, era un poco pensar en, bueno, cuando ustedes contaban incluso distintas instancias de lo que va a ser el encuentro de varones antipatriarcales, bueno, resuena, ¿no? Nosotras que... ¿Qué tenemos históricamente en nuestro país como referencia? Son los encuentros nacionales de mujeres, que tienen algunas características distintas y, bueno, y otra historia, pero que me parece que de alguna manera inspiran, ¿no? El pensar en estos encuentros de varones antipatriarcales. ¿Qué les parece a usted? Para mí, yo creo que el motivo que hoy nos estemos haciendo esas preguntas es básicamente por un montón de años de las compañeras de estar luchando e interpelando, y por lo menos yo considero que gracias a eso hoy yo puedo hacerme esas preguntas y reconocerme desde el feminismo. Sí, a mí me parece que en eso a mí me inspira sinceramente el Encuentro Nacional de Mujeres, los encuentros que hay de mujeres, me parece que también son una inspiración para nosotros, pero también es como un espacio íntimo entre varones, para discutir entre varones, digo, tiene como esa lógica también de que suene como yo estuve el año pasado, por ejemplo, primera vez en el Encuentro Nacional de Mujeres, y es como, bueno, como un ritual, ¿no? Digo, y como un respeto a esa intimidad de las mujeres. Entonces me parece, y para mí me creo que pero justamente como las mujeres han luchado y han tenido mucho trasfondo y mucha historia en ese sentido, creo que los hombres también nos toca un poco historizar, un poco movernos en ese avispero, digo, ¿no? Un poco, pero sí me parece que nos toca interpelarnos, discutir. Perdón. No, sí, está bien. Y encontrarnos ahí, digo, con las diferencias y con lo difícil que va a ser también. Entiendo que por lo menos con algunos compañeros que he conversado y que tienen interés, también como que cuesta, ¿no? Esto que vos decís lo arraigado, lo naturalizado, los ciertos privilegios, ni siquiera pensados como tales, ¿no? Sino pensados como algo natural, como que es así. Bueno, entonces, ni siquiera pensarlo como un privilegio, sino es pensado como algo que viene así, que yo tengo que ser así como varón. Entonces digo, como un fuerte laburito, por momentos difícil, porque también del otro lado también hay respuestas, hay negaciones, hay resistencias también, y bueno, que también eso se trata de lucha, ¿no? Digo, como poder meterse ahí, digo, como llegar a esos lugares también. Bueno, yo puedo seguir preguntando. A ver, yo me quedaba pensando, ¿no? Y habiendo, bueno, esto conversado con compañeros, digo, a nosotras también nos cuesta decir que somos, que no tenemos ningún vestigio de machismo en nuestras prácticas, incluso habiéndonos definido como feministas hace muchos años y habiendo caminado y dado ciertas batallas, pero sabemos que nos quedan vestigios porque somos socializadas y reproducimos, y además son múltiples también los mecanismos de opresión que nosotras ejercemos en otros sentidos también, ¿no? Pero, ¿qué piensan ustedes que implicaría esa construcción posible, deseable? Yo creo que no existente todavía, de un varón antipatriarcal. ¿Qué es ser un varón antipatriarcal? Chan. Uf. Nos vamos. Ah. Bueno, terminó la nota, hasta luego. A ver, pará, no, también surge... Sí, hay como este planteo de que en realidad se dice que el varón antipatriarcal en realidad no existe como tal, digamos. Entonces, pues quizás es una cuestión, es un proceso largo, lento, pero en definitiva... varón antipatriarcal es algo que no existe, digamos. No sé si es una discusión que se limita a una cuestión conceptual o qué, digamos, pero realmente, ¿cómo lo ve, cómo lo analizan ustedes? ¿Realmente se puede ser un varón antipatriarcal aquí y ahora? ¿Cómo? Claro. Yo, en lo personal, bueno, creo que el nombre del varón patriarcal, varones antipatriarcales, siempre nos ha hecho un poco de ruido. Lo hemos discutido muchas veces, inclusive si no era una contradicción en sí misma, si se puede ser varón y antipatriarcal. Pero bueno, eso es algo que... No te alejes tanto el micrófono, sí, por sí, favor, sí. Que es dirección. Es que me muevo y viste cómo es. No, nosotros también nos tuvimos que acostumbrar, digamos, así como somos personas de radio que no deben moverse el micrófono, fue todo un proceso. A ver. Somos los menos indicados. ¿Sí? Atornillame la silla. Somos los menos indicados. Claro, viste. Y con respecto a lo... Para mí, es una práctica constante de observación, reflexión, de estarse pensando... renunciando a los privilegios, y para mí es casi, bueno, de hecho yo también lo tomo el feminismo también como una ética de vida, y creo que es algo que nunca se acaba, es una práctica que la hacemos perpetuamente hasta el momento que nos morimos. Creo que ahí es el único momento que podemos decir, bien, somos antipatriarcales, estamos muertos. Pero en el sentido de que nunca tenemos que dejar de estar con esa observación atenta y revisándonos, porque esas cosas para mí van saliendo y podemos ir como desarticulándolas en ese... ¿Y cuáles serían? Digo, porque, ¿no? O sea, esto, bueno, concretamente. Concretamente. ¿Cuáles son esas cuestiones que cotidianamente hay que revisar y modificar de lo que cotidianamente hacemos? O sea, o hacen los varones que hoy se... Digo, porque este revisar tiene que ver, no es una cuestión idealista ahí, sino que tiene que ser concreta en torno a prácticas, espacios que habitamos. ¿Qué implica habitar un espacio? ¿Qué implica con las amistades? ¿Qué implica en la militancia política que va muchos, de ustedes deben tener, a lo mejor en otros ámbitos, no necesariamente de militancia feminista o antipatriarcal? Bien, se me ocurre, por ejemplo, el cuerpo, la voz, la palabra, como eso también tener esa reflexión de estar, para decir algunas, después hay un montón más, la renuncia misma a la violencia machista como parte de eso, de un sostén de los privilegios. Sí, a mí me parece por ahí que hay una palabrita por ahí que es medio teórica, ¿no? Conceptos son los micromachismos, ¿no? Digo, por ejemplo, cómo en lo cotidiano se dan ciertas prácticas donde el varón domina a otros, ¿no? No solamente a la mujer, sino a los niños, los jóvenes, a otros varones, digo, qué sé yo. Cuando vos estás en un espacio muy masculino, lo primero que sale es el puto, por ejemplo, esa es una eso hay que desconstruir. Y que no es tan fácil, porque cuando a mí me ha pasado, digo, siendo puto, digo, cuando te dicen puto, cuando vos interpelas eso, como el otro se pone en tensión, y lo primero que sale, pero es un chiste, yo te conozco, no es un chiste, a mí el chiste no me cabe, y cómo yo tengo derecho a decirte a vos que este chiste para mí no es un chiste, y que para muchos no es un chiste, y que el chiste esconde y naturaliza ese poder. Digo, como que, y es muy difícil, digo, porque justamente están en esas cuestiones que uno a veces, a mí me ha pasado de no poderlo decir, porque también te pone a vos en una posición. Entonces digo, en esa posición de vertical, ¿no? Donde el otro te dice puto, te marca, te identifica, y te identifica de la manera que el heterosexual define qué es ser puto. Entonces me parece, esa es una práctica, lo que yo he vivido personalmente, o qué sé yo, cuando me ha pasado a mí en un barrio, digo, militando para un barrio, en un lugar donde he llegado a un espacio y ha habido murmullos. Bueno, porque soy maricón, porque tengo cierta forma de hablar, porque camino de tal manera, porque me he visto de tal forma, porque tengo... Y esas miradas cómplices, no solamente de las pibes del barrio, sino también de las organizaciones, también es heavy. Y también es una forma natural, cuando el otro, como miembro de una organización, no dice nada. O no se pone a preguntar, che, loco, ¿qué onda con esto? Naturalizarlo es omitirlo, callarlo, decir, bueno, después charlamos, después es difícil. Es una manera de esto, de tapar. No sé, qué sé yo, pienso en las relaciones, por ejemplo, en la militancia, quiénes son los que tienen la palabra, quiénes circulan por qué lugares, quiénes van a tales reuniones y quiénes no. Las mujeres generalmente son las que se quedan. Hay ciertas reuniones que son para los varones o para ciertos varones inclusive, no para todos. Y que eso también es una práctica naturalizada de la hegemonía, de la masculinidad hegemónica en ese sentido. Creo que ahí es como, cuando se ven esas prácticas, a mí me pasó, es difícil decirlas. Y cuando las decís, sos muy interpelado. Entonces, bueno, es como una piedra que se va bradando así de a poco con la gota de agua que cae. Gota, tac, gota. Tac, tac, tac. Y capaz que esto sea un grano de arena, digo, pero bueno, es eso, digo, también me parece como que es una apuesta, un desafío que pero yo también siento que hay grupos de varones en este momento que lo están pasando, están empezando a preguntarse cosas. Claro, yo me quedaba pensando, bueno, eso, no puedo evitar remitir también a nuestras historias de feministas, en cómo en realidad la construcción del sujeto feminista parte, si se quiere, y la gran crítica y revolución transformadora al interior del feminismo es que parte de una mujer que se presume heterosexual, blanca, ¿no? Una, sin embargo, los movimientos de varones antipatriarcales tienen como una construcción de sujeto que desde afuera por lo menos se lee muchísimo más homosexual, si se quiere, o no heterosexual, uh-huh, en realidad, sí, sí, que heterosexual. ¿Es así? ¿O hay espacio para el cuestionamiento del patriarcado desde varones heterosexuales también? ¿Qué pasa con, digo, ¿no? Pensando ahora cuando te escuchaba, uh-huh, el cuestionamiento del patriarcado, ¿solamente pasa desde sexualidades no hegemónicas? A ver, un varón heterosexual que se cuestiona el privilegio probablemente se esté corriendo de ese lugar de hegemonía tan fuerte, aunque falta mucho. Pero digo, esa preguntita en torno a qué pasa con los varones que hoy se construyen, se sienten heterosexuales y los espacios de varones antipatriarcales. Bueno, yo creo que por lo menos en este colectivo, que a mí se ha sido también una pregunta que nos hemos hecho nosotros, ¿no? Y un objetivo también. Por lo menos en nuestro colectivo, creo yo que las personas que conformamos, sí, la mayoría, por decirlo de alguna forma, somos homosexuales o tenemos otras maneras de expresar nuestra sexualidad. A mí eso me genera pregunta. Digo, ¿cómo nosotros no generamos que estos espacios sean abiertos y implique la posibilidad de que los heterosexuales también participen y nos cuestionen? Y nos cuestionemos en esto. Si no queda como también un lugar de homosexuales y de algunos héteros que suena fuerte, suena como o otras maneras de expresar la sexualidad, porque no todos los que formamos parte del colectivo somos homosexuales, sino también hay otras personas hetero, hay personas bi también. Tampoco uno le está preguntando al otro qué es lo que hace, claro, en la cama, pero sí es cierto, o por lo menos lo que yo entiendo, que son espacios que de alguna forma están conformados por este grupo de personas, ¿no? Sí entiendo, creo que es necesario abrir el juego a los heterosexuales, y yo creo que en eso, por lo menos que a mí me pasó últimamente, ¿no? Por distintas preguntas que me han hecho, por distintas interpelaciones que ellos han hecho en relación a las mujeres que están en sus organizaciones, empiezan como a preguntarse si hay algo ahí que... y también está el temor, porque yo lo he vivido así también de los heterosexuales. Ay, pero ¿qué hacen ustedes ahí? Hermano, no todo pasa por eso, digo, no todo pasa por tener sexo con alguien, digo, o sea, no pasa por ahí, digo. Es un espacio donde... Pero también parece que tiene que ver con esto de la emocionalidad, de lo afectivo, el reconocer su parte, femenina o la emocionalidad, básicamente, ¿no? Que todos somos sujetos emotivos, que nos emocionamos, que nos afectan las cosas, que nos duelen, que nos entristece, que lloramos, que... Pero parece que el varón es como que eso no está como permitido, digo, sigue no estando permitido. Entonces, creo que también tiene que ver, no sé si tiene que ver con una condición de elección o de forma de vivir la sexualidad, es únicamente, sino también como poder reconocer nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades, nuestras pedidas de ayuda, cuando no podemos, digo, como que también tiene que ver con eso. Sí, aparte creo que justamente eso de sentirlo moviliza, o sea, por ahí es donde más se sienten las violencias, donde pasan por la carne, por el cuerpo, y ahí es donde, bueno, nos ponemos a pensar en colectivo, qué hacemos, cómo hacemos. Claro, me quedaba pensando en esto que decía Ariel al principio. En realidad sigue siendo el lugar del encuentro, el lugar de una masculinidad que se considera oprimida y que evidentemente se construye desde el cuestionamiento, desde un lugar de opresión. Por eso creo también, ¿no?, que es más, uh-huh, difícil que un varón heterosexual que todavía no empieza a percibir, a desnaturalizar esas relaciones, participe, uh-huh, ¿no?, también. Así que, bueno. Por eso una cosa que parece también nosotros... De alguna manera, tampoco es como que hemos tenido esto la acción, ¿no? Por ahí, también por ahí queremos como reflexionar un poco. Y por eso también hablamos de masculinidad. Digo esto que preguntan sobre todos los varones antipatriarcales. Son contradictorios. A nosotros nos hace ruido también llamarnos varones antipatriarcales como si eso fuese algo en sí mismo. Digo que uno puede llevar el estandarte de ser antipatriarcal en la calle. Me parece que es una lucha. Me parece que tiene que ver con un proceso también de poder, y siempre parece que sí es importante. Hay colectivos que se han cambiado sus nombres. Tienen otros nombres, ¿no? Digo, como pero en eso creo que sí es como un trabajito hacerlo de siempre, cotidianamente, y modificando ciertas pautas, ciertas formas, ciertas conductas, es un laburo muy de hacia adentro. Por eso también creemos que es eso, como un, si uno no lo siente adentro, es como muy difícil poderlo decir, quiero luchar contra esto, ¿no? Me parece, ¿no? No, no, estaba como ahí pensando un poco, a ver, el ejemplo que dieron a veces de ciertos micromachismos que hay en organizaciones sociales, es cierto, todo el mundo conoce desde micromachismo a casos más jodidos, uh-huh, quizás. Sí, sí, sí. Pero también, también a veces siento que a veces eso de alguna manera termina siendo, creo que se notó más también en los últimos meses con el tema del ni una menos, que a veces terminas decantando en ciertos planteos teóricos. Uh-huh. Yo recuerdo que creo que fue en el último Encuentro Nacional de Mujeres, viendo ahí algunas fotos y todo eso, y una de las organizaciones que participó mostró en su cuenta de Facebook que llevaban una bandera que decía no somos ni machistas ni feministas, somos socialistas. Digamos, yo bueno, compartiendo esa foto, como polemizando, sin escrachar la organización. Uh-huh. Y a veces me respondí diciendo, no, Lea, tenés que mirar el contexto, o sea, esa pancarta se hizo porque vos, porque nunca fuiste al encuentro de las mujeres, vos tenés que tener en cuenta que hay mujeres que salen sin conciencia de clase, que no, y que están en contra de todos los hombres en general, bla, bla, bla. Yo respondo, mira, sí, hacé la encuesta que vos quieras, digamos, pero lo concreto, ese es un afiche que no importa el contexto, vos, uh-huh, lo pones en cualquier marcha y me parece que hay que discutir esa frase, digamos. Entonces yo de alguna manera noto en eso, digamos, como que hablamos de, está el micromachismo y casos mucho más jodidos dentro de las organizaciones, o sea, organizaciones que sí, participarán en cuestiones, en una marcha ni una menos, harán charlas sobre cuestiones de género, violencia de mujer, pero en lo concreto tiene casos desde adentro, casos puntuales bastante jodidos, y no sé, me da la sensación que a veces decanta desde el planteo más político y como más políticamente correcto, diría, incluso más que teórico, si se quiere, ¿no? A mí se me ocurren un montón de cosas para contestar, pero no, claro, se me va a entrevistar. No, y en lo bueno, si tengo que decantar en una pregunta, a ver cómo podría en este caso el encuentro de mariones antipatriarcales, que es como, ¿cómo evitar eso, digamos? Porque yo lo que veo es eso, digamos, que desde una postura de izquierda se termina formándose a nivel político eso, este machismo, digamos. Uh-huh. Sí, a mí, sí, me parece que es como el objetivo, digo, ¿no? Cómo romper con el doble discurso, ¿no? Y hacerse cargo de lo que uno es como organización y lo que uno, no ponerle... digo, tener claro en eso, digo, cómo empezar a discutir sobre estas cuestiones, que no sea solamente un discurso o algo que, esto decís vos, sea políticamente correcto salir a la marcha con un cartel grande y hacia adentro no mirar tus propias prácticas, digo. Si no hay, por lo menos para mí el encuentro, como objetivo, tiene que tener eso, que todas las personas que nos vayamos ahí nos volvamos a nuestras casas a poder seguir interpelándonos dentro de nuestros espacios, digo, o por lo menos es lo que a nosotros nos incentiva también encontrarnos nosotros, digo, cuando nosotros estamos en nuestras organizaciones, en nuestros lugares, también estamos como mirándonos desde ese lugar, ¿no? Como diciendo, che, guarda esto, el chiste, a ver qué pasa por ahí, a ver cómo, digo, a veces es muy difícil, hay organizaciones muy resistentes, hay lugares muy resistentes, hay lugares, pero creo que el encuentro como objetivo, como misión, si se quiere, así, que estaría bueno después ver qué pasa de encuentro a encuentro, ¿no? Tiene que ver con eso, con que todos los que participemos nos volvamos a nuestras organizaciones a poder seguir, y en nuestras casas, no solamente en nuestras organizaciones, digo, organizaciones como más general, digo, pero que podamos en nuestra cotidianeidad poder discutir sobre eso, ¿no? Poderlo plantear cuando aparezca, poder plantear qué es esto, ni una menos, y por dentro, por casa como andamos, dice el dicho, ¿no? Digo, esto muy lindo por fuera, pero por casa se siguen sosteniendo prácticas, se siguen sosteniendo estas maneras de... Y eso es todo un objetivo, digo, ¿no? Como que... Sí, de hecho también la dinámica del encuentro está pensada para eso, para que sea un espacio de cuidado donde se pueda dar ese tipo de debates, que se pueda quitarse uno la armadura de lo políticamente correcto y bueno, y hablar de qué le pasa, de cómo se es, en el lugar donde se está, y bueno, desde ahí pensar. Claro, estaba entre todas las cosas que pensaba era que cómo no tener un aerosol cerca de ese cartel y para poner, ¿no? Las compañeras brasileras de la MCT que dicen sin feminismo no hay socialismo. Y después otra de las compañeras bolivianas, no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Pensaba eso, son una de las luchas que venimos dando hace muchas décadas en torno a que no hay emancipación ni revolución sin desconstruir, sin destruir, sin quemar el patriarcado, así como el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Son sistemas, estructuras de opresión que se auto ahí se alimentan, sí, entre ellas, y bueno, no habrá caída de una sin la otra. Así que bueno, no sé, ya estamos nuestro bonus track excedió el CD, ya se va long play. Ay, no, iba cada vez más atrás en el tiempo. Pero no sé si quieren compartir algo más, creo que nos vamos con una idea importante de lo que es el encuentro, y me gustaba también lo que decían recién en torno a habilitar la posibilidad, porque digo, lo digo también en el sentido de que la corrección política y esta ahora hoy, si se quiere, mandato de ser políticamente correcto en el género, también a veces creo que inhibe la posibilidad de hablar de las dudas que tenemos. O sea, entonces yo no puedo preguntar o sentir algo que sería incorrecto, sería machista, sería... No digo que necesariamente no lo sea, pero que si efectivamente nos pensamos como sujetos en construcción, también tiene que haber la posibilidad de poner en cuestión sin temor a la reacción, sí, esas dudas que tenemos. Y me parece que también es la apuesta que contaban ustedes, ¿no? Esto de poder pensarnos en un proceso de deconstrucción que no esto sí será un horizonte. Uh-huh. ¿Quieren contarnos algo para cerrar? Y si no, ya... Por ahí volveremos a repetir las vías de comunicación. Ahí, sí. No, me parece que eso, invitarles a el encuentro el 14 y 15 de agosto en el Manuel Belgrano. Eso va a ser, va a haber, nosotros, como decía José hace un rato, bueno, garantizar comida y lugar para dormir. Llévense mucho abrigo porque el Manuel Belgrano es frío. Sí, bolsa de dormir y frazadas porque el lugar es frío. Doy fe. Así que eso es importante. Y después, nada, invitarlos a convivir, digo, a compartir y a... Bueno, y evidentemente ahí van a aparecer un montón de cuestiones que cada uno, nosotros podemos hacer algunas cuestiones en el espacio, en el encuentro, y otros cada uno se llevará a su casa, lo que le pase, a sus organizaciones, y me parece que eso es lo rico, si mientras uno está dispuesto a dejarse también, porque también es eso, estar dispuesto a sentirse que pasar por ese transitar. A veces a uno nos toca pasarlo de alguna manera quizás obligada, si se quiere, entre comillas, pero me parece también está bueno elegir pasar por esos tránsitos. Y bueno, nosotros invitamos a eso, a compartir ese espacio, y ojalá sea un espacio de disfrute, de alegría, de afectivamente intenso. Perfecto. Bueno, más cerca de la fecha, por las vías ya estaremos subiendo cronograma, agitando un poco cómo van a ser las actividades, así que a estar atentos. Y atentas y atentes. Bueno, les agradecemos entonces, José y Ariel, esta visita extendida por Zumba La Turra y por el Enredando las Mañanas. Y nada, seguimos acá, sí, atentas. Seguimos. Muchas gracias. Comunicaciones. Why do birds suddenly appear?